no te cuesta más. En la FM son las 9:57. ¿Escuchas eso? Es la Jumbo Señal llamándote para que vengas y aproveches los sábados de asados. Carne importada, dry edge, chorizos y morcillas con 20% de descuento. O 25% pagando con tarjetas en COSUD. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Llegó la nueva Captiva XL, una camioneta que crece junto a ti. Con pantalla de 10.4 pulgadas, cámara 360 y sunroof panorámico. Además, espacio para 7 pasajeros y asientos Easy Clean. Nueva Chevrolet Captiva XL, crece junto a ti. Descúbrela en chevrolet.com.co. Chevrolet, manejemos juntos. Sábados desde las 5 de la tarde y hasta la medianoche, Miniteca FM, para que recuerdes las fiestas de tu colegio, de tu universidad. Desde las 5 de la tarde y hasta la medianoche, los sábados, Miniteca FM. La espera ha terminado, llega a Bogotá Expo Dos Ruedas, la feria para amantes de las dos ruedas, del 1 al 4 de agosto en Corferias. Adquiere ahora tus boletas en expodosruedas.com y no te pierdas el test drive con gran variedad de motos y cilindrajes, bicicletas, patinetas eléctricas y demás vehículos de movilidad sostenible. Los Juegos Olímpicos 2024 se viven por la FM de RCN Radio con Avianca, la aerolínea del Comité Olímpico Colombiano. Juntos volamos apoyando a los atletas hacia el podio en París. La FM Bogotá, 94.9 FM. La radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a los 20 Superclásicos en la FM. Pues bien, para el capítulo de hoy los voy a invitar para que viajemos en el tiempo a 1991. En ese año, bueno, ese año fue el año de la Constitución, de la nueva Constitución colombiana, la Constitución del 91. En el cine, ¿ustedes se acuerdan de la película El silencio de los inocentes? El silencio de los corderos en algunas partes, con Anthony Hopkins. Bueno, pues ahí estaba. Esa era la película de ese año. ¿Saben cuánto costaba un dólar en 1991? Por un dólar uno pagaba 631 pesos. Oiga, y ojo con este dato. La hermosa dorada Paola Turbay era señorita Colombia en 1991. Dicho lo anterior, y ya ubicados ustedes en tiempo y espacio, ¿qué tal si arrancamos a contar las 20 mejores canciones, los 20 superclásicos de 1991? Y arranca en el número 20, Kathy Dennis y Touch Me All Night Long. You and Clásicos con Alejandro Villalobos. Número 19. London Beat es un grupo musical británico-estadounidense que combina el rhythm and blues y la música dance. Ellos están activos desde 1988 hasta la actualidad. Entre las canciones que han impactado comerciales a principios de los 90, pues está esta, que es la casilla número 19, llamada I've Been Thinking About You, London Beat. Número 18. Joyride, paseo alocado, le decían algunos a la traducción de esa canción. Pues Joyride es el tercer álbum, el nombre del tercer álbum de estudio de Roxette. Lo lanzaron por allá a finales de marzo del 91. Y de ese álbum, pues emblemático además de la música pop de los años 90, pues les cuento que además está figurando entre los 100 discos más vendidos en el mundo. El álbum Joyride. De ese álbum, la canción que da título al LP, aquí está en la casilla número 18, Roxette con Joyride. Hello, Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Número 17. La siguiente invitada, la siguiente artista, pues les cuento que ha trabajado con músicos muy importantes, pero en la grabación de este álbum, del álbum de Emotions, Mariah Carey, pues por primera vez se unió a dos productores importantísimos para esa época, Robert Sibbles y Dave Cole. Resulta que estos dos productores eran miembros del grupo CNC Music Factory. Pues bien, ellos precisamente, con ayuda también de Mariah Carey, escribieron y produjeron la canción que está en la casilla número 17 de Mariah Carey. Esto es Emotions. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 16. Bueno, la siguiente canción tiene una historia. Bueno, todas las canciones, pero está Justify My Love, una canción de Madonna que estuvo incluida en su primer álbum de grandes éxitos, los llamados The Immaculate Collections. Resulta que la compañía discográfica Sire lo publicó a finales de los 90 y claro, en el 91 la primera canción fue Justify My Love que estaban promocionando. La canción fue compuesta por Lenny Kravitz y una mujer llamada Ingrid Chávez. Pero resulta que a Ingrid Chávez no le dieron crédito y la mujer terminó demandando a Lenny Kravitz. Había participación de Madonna en algo de las de algunas partes de las letras. Sin embargo, Ingrid Chávez terminó arreglando con Lenny Kravitz. Alguna plática se vio ganar para que finalmente le reconocieran en sus créditos. La voz de Madonna en esta canción aparece hablada, como susurrada, más que cantada. Además, un estilo que luego ella misma lo usó en su álbum de estudio Erótica del 92. Pero bueno, oigamos aquí, en la casilla número 16, Justify My Love de Madonna. Poor is the man for your baby. Needing, waiting for you to justify my love. I'm open and ready for you to justify my love. To justify my love. Wanting to justify. Los 20. Número 15. Continuamos con nuestro programa. Good Vibrations es una canción del grupo estadounidense Marky Mark and the Funky Bunch. El álbum se llamó Music for the People y la canción que lanzaron se convirtió en un éxito número uno en Estados Unidos, Dinamarca, Suecia y Suiza. El sencillo pasó mucho tiempo en primeros lugares. Pues aquí está Marky Mark y esto que se llama Good Vibrations. Make it behind you, you wanna be climbed to pure hip-hop, don't stop. If you ain't in it to win it, look at Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 14. El siguiente grupo fue descubierto por Robert Bell, uno de los líderes del grupo Kool & the Gang, gran productor. El grupo se especializaba en interpretar una mezcla de pop y hip hop, como con armonías vocales, algunas partes en rap, y una imagen a lo New Kids on the Block. Los miembros eran Brian Abrams, Mark Calderon, Kevin Thornton y Sam Waters. Ellos eran Color Me Bad. Aquí están en la casilla número 14 con I Adore Mi Amor. Dream on, dream away. I think I'm gonna have to stay. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 13. Estamos contando las canciones de 1991, los 20 superclásicos de 1991. La siguiente canción, pues les quiero contar que fue inspirada en acontecimientos en Europa a finales de 1980. En particular a la perestroika en la Unión Soviética. Mike Edwards ha notado desde entonces que algunas de las letras fueron influenciadas por las experiencias de la banda tocando en Rumania. En la casilla número 13 están Jesus Jones con Right Here, Right Now. A woman on the radio talks about revolution when it's already passed her by. Bob Dylan didn't have this to sing about, you know it feels good to be alive. Estamos presentando los éxitos de 1991, los superclásicos. Bueno, el álbum Flor de Papel de Alejandra Guzmán fue un álbum muy importante para ella porque, pues, primero le empezó a dar un sonido con más personalidad a la Guzmán, un poco de rock, pop. Pero además de ese dato, les quiero decir que Flor de Papel consiguió en 5 meses la certificación de doble disco platino y un disco de oro por las ventas de más de 600,000 unidades. Eso era mucho y sigue siendo mucho para que lo logre. Aquí está, de ese álbum, Alejandra Guzmán y el gran superclásico Hacer el amor con otro, número 12. Amanecer con él. A mi costado no es igual estar contigo. No es que esté mal ni hablar, pero le falta madurar. Es casi un niño. La coco fue él. Yo sin ese toro que tus uñas arañándome la espalda, sin tus manos que me estrujan, todo cambia, sin tu lengua envenenando mi garganta, sin tus dientes que torturan y endulzan. Éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Número 11. La siguiente invitada inició su carrera artística actuando en teatros pequeños en Nueva York antes de debutar en Broadway con obras como El violinista en el tejado y Salvación en los años 60. En los 70 logró presentaciones regularmente en el Continental Baths, un popular sauna gay de donde forjó sus orígenes artísticos. Desde 1970, ojo a este dato, ha lanzado 14 álbumes de estudio como solista, en los que ha incluido varios éxitos muy conocidos como Do You Wanna Dance, Boogie Woogie Boogie, The Rose, Wind Beneath My Wings. Y la canción que está en el número 11 de los superclásicos de 1991. Aquí está Bette Midler con From a Distance. From a distance, the world looks blue and green, and the snow-capped mountains white. From a distance, the ocean meets stream, and the eagle takes to flight. Con los 20 superclásicos. La FM en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. Esto sí me suena. La cuenta de nómina AVE Villas es la cuenta con la que cuentas y te presenta este momento musical en la FM. Este sábado prepárese para vivir una fiesta de los 80. Una fiesta de los 90. Este sábado a las 5 de la tarde, Miniteca FM. Una fiesta de nuestra generación. Oye,

Baterías Duncan. Abrimos nuestro nuevo servicentro. Visítanos en el 7 de agosto, calle 71, número 2514. Podrás realizar revisión del sistema eléctrico, compra de baterías y cobertura de garantía. Recuerda, calle 71, número 2514. O pídela a domicilio sin costo adicional al número 315-652-1389. Así suena colombiana. ¿Te antojaste? Para lo nuestro, la nuestra. Colombiana, la nuestra. Es hora de aprovechar las increíbles ofertas de agosto al costo y del aniversario Catronix en celulares marca Motorola. Al costo y Catronix presentan la hora. En la FM, 10 de la mañana, 56 minutos. Hello Moto. Agosto al costo es tu oportunidad. Aprovecha hasta el 60% de descuento en celulares libres Motorola. Aplica para referencias seleccionadas como Motorola Edge 50 Fusion, Moto G24 Power o Moto G24. Disfruta de innovación y materiales sofisticados con Motorola. Consíguelos en Al Costo Tiendas y alcosto.com. Ver ahorro siempre. Al costo. Vigencia hasta el 6 de septiembre, aplican términos y condiciones. Bessy, ¿usted sabe dónde hay un banco BBVA para consignar? Le voy a dar un dato. Aquí a dos cuadras tiene un Pagatodo o Efecti donde puede realizar consignaciones a cuentas BBVA y retiros, y todo a cero costo. Uy, Bessy, gracias. Me voy para allá de una. BBVA Colombia, establecimiento bancario. El corresponsal no está autorizado para prestar servicios financieros por cuenta propia. Es hora de aprovechar las increíbles ofertas de agosto al costo y del aniversario Catronix en televisores marca LG. Al costo y Catronix presentan la hora. 10 de la mañana, 57 minutos. Aprovecha 48% de descuento en televisor LG de 50 pulgadas 4K Ultra HD y llévalo por 1.499.900 pesos. Disfruta colores vivos y detalles nítidos en cada escena para una experiencia visual envolvente. Agosto al costo, sí que está bueno. Al costo, hiperahorro siempre. Aplica en la referencia 50UR7410PSA. Vigente hasta el 9 de agosto. Te reto a identificar las canciones y artistas que oirás aquí. ¿Cómo? Si por mí que tú no puedes salir. Es tan difícil. Pero yo se le olvidó. Quiero un caballo. Tus canciones y artistas favoritos en Megaland Music Fest, noviembre 30, Parque Simón Bolívar. Águila Light, la heladita número uno de Colombia, está ready para que todos los calidosos se refresquen. Pide el latón de 473 mililitros por solo 3.500 pesos y haz de esta feria una fiesta. Precio sugerido al público para cerveza Águila Light en lata 473 mililitros. El precio incluye únicamente el valor del líquido. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Si te la perdiste, tenemos una buena noticia para ti. Llega la segunda parte de la fiesta de la Superestación 42 años. Los disc jockeys de la Superestación estarán poniendo la música en Full Ochentas, Maroco, El Capi, Deisa Rayo y Fernando Pava. 6 de agosto en Full Ochentas. Reservas en el 317-574-1213. Déjenos la prima, la necesitamos. Él salió de nuestras montañas a conquistar el mundo en su bicicleta. Ellas pronto jugarán el mundial de sus sueños. Ellos competirán con el alma por el oro olímpico. Nosotros acompañaremos a nuestros deportistas a donde vayan para que tú sientas la emoción de ser colombiano. Deportes RCN, donde tú también vives el deporte. En Market estamos celebrando un cuarto de siglo de la historia que nunca pasa de moda. Celebramos la colección exclusiva de Betty Lovers. Conoce los nuevos mugs, hoodies, medias, pines, pop sockets y mucho más. La colección de Yo Soy Betty la Fea está hecha para todo tipo de fans. Desde Comoda hasta tu casa, compra el tuyo en marketrcn.com. Sé parte de la historia. Productos originales de historias originales. Estrena carro con Colsubsidio. Te esperamos en la gran feria de vehículos el próximo 10 y 11 de agosto, de 9 de la mañana a 6 de la tarde en el Movistar Arena. Recibe grandes descuentos en vehículos y motos y pregunta por las diferentes opciones de financiación con tasas increíbles. Juntos lo hacemos posible. Conoce más en www.colsubsidio.com. Aplican términos y condiciones. Entrada sin costo. Vigilado Supersubsidio. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré. Cuando cumples lo prometido. FM Bogotá, 94.9 FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. La FM en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, ¿cómo van? Esta es la FM, la radio de los clásicos. Aquí estamos en Corferias, en una feria llamada Expo 2R. Espectacular. Motos, de motos. O sea, yo que tengo moto, esta feria es para mí perfecta. Y usted que tiene moto, véngase para Corferias. Va hasta el 4 de agosto. Se destaca como el principal evento de movilidad alternativa y motocicletas en la ciudad. Va a haber conversatorios. Enlázate, pabellón 6 del recinto ferial. Responsabilidad social y código nacional de tránsito en el 3. Buenas prácticas de seguridad vial en el 4, y son algunos de los temas que se van a abordar en la agenda académica. Todo esto gracias a Prisma, Gestión Empresarial, Fenalco y el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá, Corferias. Expo Dos Ruedas estará hasta el 4 de agosto, siendo el epicentro de la movilidad.